presentamos a Adriana Puigros para que dé una testimonía con respecto a lo que ella sabía del 2002, ¿no? O sea, esto sería reforzar el testimonio que dio Laborde. Laborde en ese momento era el intendente de Avellaneda, y de todos los testimonios, uno de los más importantes, porque Laborde dio nombre y apellido de quienes lo amenazaron durante y después de la masacre de Avellaneda. Entonces, el testimonio de Adriana Puigros también es importante, porque más allá de reforzar lo que dijo Laborde, también agregó otros elementos con respecto a Fanchiotti, ¿no? Y su actitud antes, unos días antes de la represión, en una charla que tuvo con el mismo Laborde. Esto hace, entre el testimonio de Laborde, de Puigros, y el otro hecho tan importante como fue el testimonio de Norita Corteña, cuando durante los sucesos de la masacre, Norita de la Casa de Madre lo llama a Solá preguntándole por qué semejante represión, por qué semejante brutalidad, por qué lo estaba haciendo. Entonces, Solá le contesta que no se preocupe, Nora, que es una guerra entre pobres, se están matando entre ellos. Y además, esto que ha dicho hace poco, para mí es muy importante, es lo que dijo Fernández, ¿no? Claro. Esto de que ante una represión, una de las tantas represiones del macrismo, Aníbal Fernández, ante una de las tantas represiones del macrismo, Fernández salió a decir que esto, esta represión se lleva a cabo por un orden del Estado, si no, no se llevaría a cabo. Bueno, evidentemente, esto que están queriendo que todo cierre con un hecho policial, la masacre de Avellaneda, evidentemente este señor está diciendo, porque en ese momento era secretario general de del gobierno, este señor está diciendo, bueno, evidentemente, si estoy diciendo yo que esta represión del gobierno Macri es llevada adelante por orden del Estado, entonces lo que pasó en Avellaneda sostiene lo que nosotros venimos diciendo hace casi 15 años. Esto fue un orden del Estado nacional y del Estado provincial. Y eso es lo que es la lucha que estamos llevando adelante, ¿no? Claro. O sea que en todo esto seguimos caminando, seguimos firme en la lucha, no claudicando y vamos avanzando, aunque quizás a través de los medios no salgamos en ningún lado, pero nosotros somos conscientes de que esta causa que llevamos contra Duhalde, Solá, Tarazós, Rucao y todo lo demás, estamos avanzando. Nos va a costar, porque nos cuesta, porque evidentemente muchas veces la falta de voluntad de la justicia y ni hablar de la política hace que todo sea mucho más lerdo, ¿no? Pero bueno, evidentemente nosotros ante estos hechos, hace 15 años que venimos señalando lo mismo, y hace 15 años que en los tribunales somos nosotros los que les dan de malo que tenemos que trabajar, y que el propio juez y que la propia fiscal, porque todos los testimoniales hasta ahora, después de ser archivo de la causa en el 2014, todos los testimoniales, todos los trabajos los hemos presentado nosotros. Pero estamos avanzando. Claro. Estamos avanzando, y eso es una... Eso es una forma también de mostrarles que se puede, que podemos vencer a la clase política y podemos meter preso a alguno. Alberto, vos recién nombrabas a la fiscal, también ayer le presentaron esta declaración testimonial al juez Ariel Lijo para que agilice la investigación, y en esta cantidad de años, ¿qué deberían haber hecho o qué fue lo que no hicieron o justamente cuáles fueron las trabas que pusieron? Porque ya son muchos años y más allá de las presiones o la connivencia de otros poderes, el Poder Judicial tiene mucha responsabilidad también. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Por eso siempre hablo del pacto entre la política, la justicia y la policía. Lo que pasa es que muchos de los jueces son digitados por el gobierno de turno. Entonces, si vos digitás a un juez, ese juez que te iba a investigar, si vos lo pusiste. Entonces, eso es una de las causas. Esto es el entramado que hay en la justicia. Nosotros lo estamos viviendo. Yo creo que todos aquellos que venimos luchando hace años por justicia, sabemos que tenemos que doblarles el brazo. Porque sabemos que la clase política se tapan entre ellos. Por más que hacia afuera parezcan enemigos irreconciliables, pero sabemos que puertas adentro entre ellos se amparan y se cubren. Y con el tema de la justicia, bueno, evidentemente la justicia no ha tenido la voluntad de investigar como tiene que investigar. Nosotros seguimos peleando, seguimos luchando, seguimos laburando, y no vamos a cejar en nada. Esto y tanta presión le vamos a meter que el brazo se lo vamos a doblar. Y van a tener que sentar alguno ahí como imputado, ¿no? Que es una de las cosas más importantes y sería uno de los grandes pasos que estamos dando. Pero también hay que reconocer que sin realmente nosotros como familia, si no hubiésemos tenido el apoyo de los compañeros, de los militantes, de todo lo que uno puede pelear afuera en las calles, y también reconociendo el trabajo de los abogados, yo creo que siempre digo que a Franchitti y a Costa lo metimos en la cárcel nosotros, porque si no hubiese terminado como el gobierno quería, el de Dualde y el Solá, ¿no? Que termine como mero hecho policial, o que termine como apenas sucedieron los sucesos, que todos salieron a decir fue una guerra entre piqueteros, se mataron entre ellos, en la estación, en ese momento llamada Avellaneda, ahí se encontraron armas, una gran mentira, una gran falacia, cosa que se ha demostrado, para mí es una bisagra en la investigación, el coraje de Pepe Mateo y del ruso Kovaleji cuando mostraron la foto que realmente es lo que pasó dentro de la estación, ¿no? Alberto, sabemos que el gobierno anterior fue cómplice y tuvo varios de los implicados en la masacre de Avellaneda, varios políticos que justamente estuvieron en el gobierno, están ahora en algunos partidos políticos presentándose también en estas nuevas elecciones, pero preguntarte por las nuevas políticas neoliberales del gobierno actual, ¿cómo ves vos el barrio? ¿Cómo ves la gente en los barrios? En aquel momento Solá dijo peleas entre pobres, bueno, estos pobres son los por los quien luchaba Darío, por los quien luchaba Maxi y por lo que están luchando tantas organizaciones sociales. ¿Cómo ves los barrios? ¿Qué dice la gente? Sí, en esto, mirá, si vos ponés y escuchás a Darío en el video en la cual está sentado en una autopista, sí. Si vos escuchás lo que dice Darío, el reclamo sigue siendo el mismo. El mismo, y entonces quiere decir de que no hemos avanzado, sino que hemos retrocedido. En ese momento ese Darío lo marcaba a Macri como uno de los grandes personajes que se lleva toda la plata, y a 15 años el reclamo es el mismo, evidentemente, y más con este gobierno, ¿no? Con este gobierno que realmente a veces se dio dónde carajo están los sindicatos, dónde están los que nos tienen que defender. Si nosotros no salimos por una cuestión propia, si fuese por los sindicatos, todos estaremos guardados, todos estaremos tranquilamente en nuestro laburo y no saldría nadie a decir las cosas como son. Por eso hay una movilización del pueblo, hay una movilización que se globaliza, ¿no?, a través de las redes, y entonces eso es lo que tenemos también, ¿no? Pero en esto, con este gobierno, lo que ha hecho, sí, se llama la atención. El Frente Popular Darío Santillán, es increíble como estos últimos meses la gente se ha arrimado, ¿no? Y eso, por un lado, está bien, ¿no? Está bien que la gente se arrime, porque en esos lugares también se da contención, se le da una formación, se le da una de las herramientas más importantes, que es tomar conciencia de por qué estamos siempre igual, ¿no? Porque siempre pasa lo que nos pasa y es el mejor herramienta de lucha que le pueden dar. Pero que sí está bien de que la gente se arribe a los movimientos sociales, pero también eso nos está demostrando a las claras de que si la gente se arriba es porque no tiene para comer, porque no tiene para darle de comer a sus hijos. Y es eso lo que está haciendo este gobierno, ¿no? Ya sabemos que la cantidad de miles y miles y miles de desocupados. Después lo que dice el gobierno es una gran mentira, pero esto es una muestra clara que realmente el lugar de lucha lo tenemos que dar los que menos tenemos, y somos los que estamos en la calle, unos con labor, otros sin labor, otros militando, pero desde cada lugar siempre un lugar de resistencia. Yo he visto, he recorrido varias provincias, y los focos de resistencia son muchísimos, y evidentemente lo que tenemos que hacer con los focos de resistencia es que esos focos de resistencia sea un solo foco, ¿no? Que a veces nos gusta tanto, pero la única herramienta que tenemos nosotros para esto son las calles. No, el lugar de lucha es ese, no hay otro. Sí, Alberto, y a propósito de la resistencia y de la calle como lugar de lucha, este 25 y 26, o sea, este domingo y lunes, vamos a tener una nueva jornada de conmemoración a 15 años. ¿Cuáles son las actividades que están previstas? Sí, las actividades van a ser el domingo, eso medio del mediodía, ya con paneles para discutir distintas situaciones están pasando. Después de un panel de para las madres, va a haber murgas, van a haber compañeros músicos hacernos el aguante. Hay infinidad de actividades para hacer, ¿no? Va a haber un homenaje a Cachito Fuckman también. Sí. Eso de las 7 de la tarde, 8 de la tarde, no me deja el querido compañero Cachito Fuckman. Es importante, ¿no? Porque él ha sido importante en la vida de todos nosotros y en la forma en que luchaba, ¿no? Y ha sido una excelente persona. Yo creo que la pérdida de Cachito Funes nos ha dolido a todos y bastante. Y después vendrán unas bandas a tocar, pero siempre, más allá de las bandas, siempre demostrando lo que se hace hacia adentro del movimiento, ¿no? Uh-huh. Para que la gente sepa. Y después, bueno, la participación de muchos chicos, ¿no? De muchos chicos a través de las murgas, a través de dibujos, a través de lo que ellos quieren exponer. Y bueno, yo te digo los paneles, ¿no? Y bueno, a la noche seguramente Norita no podrá estar porque está un poquito enferma, pero sí estará Vicente Citolema y tantos compañeros de lucha. Y a las 11 de la noche haremos la marcha de antorchas, haciendo la vigilia, esperando el 26. Y el 26, bueno, ahí como todos los años se lee un documento de distintos compañeros, de distintos movimientos, y supongo que hablará Barina Costecchi y hablaré yo, por supuesto, cerrando este 26, pero remarcando bien la falta de justicia y la falta de voluntad hasta ahora, ¿no? Porque los hechos de la muerte de Darío y de Maxi, tampoco hay que olvidarse de los 33 heridos de plomo, no es una cosa de un comisario loquito. No, es una obra pergeñada y yo adelante por el Estado. Así como le dijo Aníbal Fernández, no hay represión si el Estado no lo manda. O sea que más clarito que eso, imposible. Pero por honor a Darío, por amor a Darío, por amor a Maxi, por honor a ellos dos, ¿no? Y los tantos compañeros caídos, ¿no? Como los también desaparecidos, tampoco hay que olvidarse de Carlos Fuente Alba, de la desaparición de Luciano Arruga, de la muerte de Mariano Ferreira y tantos compañeros que son los más conocidos, pero no son los únicos que han muerto en esta democracia, no han muerto, los han matado en esta democracia. Por eso es un lugar para señalar, ¿no? Claro. Nombre y apellido, quiénes realmente son los responsables. Por eso es una jornada fuerte, es una jornada en la cual tenemos que poner muchas cosas y sobre todo volver a señalar que no son únicamente el 25 y el 26, sino que nosotros tenemos todo el año luchamos y activamos para justicia por Darío y por Maxi. Alberto, desde este lugar de resistencia te mandamos un gran abrazo, seguimos pidiendo justicia y nos vemos en el puente. Bueno, los espero ahí y los abrazo y es importante salir en la radio como la de ustedes. Yo les doy mucha importancia a ustedes, a los medios alternativos que son los que transmiten la verdad, lo que dicen la verdad, clarita y contundente. Los abrazos.